Boca Junior. ¡Vamos, vamos! Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, bésame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, bésame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Y para todas las colegialas, ¡vamos, vamos! América Junior. Y no hay más. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí. Superman. En el espacio serás, cualquier planeta puedes disfrutar. Apasionante será sentirse libre como un pájaro. Ver de cerca las montañas de la noche a la mañana. Electrizante serás, a flor de piel en todo su interior. Como una fuerza que va sustituyendo al miedo por valor. Es tempestad, es tormenta, es sensación de la libertad. En tu cuerpo escalofrío, tan locura al desvarío. Bailando, siente la vida. Bailando, es gran momento. Bailando, hazte una de las noches de ritmo, de sueños y colores. Bailando, siente la vida. Bailando, el mundo gira. Bailando, nube, bailando, hallarás la felicidad.